profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y qué bueno que usted también está con nosotros, porque ¿qué haríamos sin nuestra audiencia? Estamos hablando todavía sobre, bueno, explicando un poco hasta dónde nos es posible la cuestión del libro de Job. Hemos hablado bastante de las cosas que iban de mal en peor en la vida de él y qué era lo que se estaba fraguando. Pero empeorar las cosas, Job entonces, cuando esto ocurre, perdió a su esposa. No fue que ella haya muerto, como pasó, por ejemplo, con sus hijos, sino que ella simplemente lo abandonó. Entonces le dijo su esposa: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, dijo ella. No importa cómo usted interprete este texto, pero definitivamente ella no pudo más. Esto está en Job 2:9, lo cual era exactamente lo que Satanás esperaba que hiciera. Aparentemente ella había perdido completamente su fe. Después de todo, había perdido a sus hijos y todas sus posesiones. Pero Job simplemente la reprendió por ser necia. Oiga esto. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2:10. Vemos entonces que Satanás puede afligir a los seres humanos con enfermedades cuando le conviene a su propósito y siempre y cuando Dios, desde luego, se lo permita. El apóstol Pablo experimentó tal asalto, por eso dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12:7. Una vez más, debo aclarar que las dolencias o las enfermedades no son necesariamente un ataque de Satanás. En el caso de Job fue así, pero este no es siempre el caso. Por eso hay que examinar otras razones y nunca apresurarnos a emitir un juicio. Además, no debemos olvidar que los poderes satánicos, en determinadas ocasiones, también pueden sanar cuando tal cosa sirve a su propósito. Note de las muchas sanidades que supuestamente tienen lugar en las religiones ocultistas o en congregaciones que, aunque se llaman cristianas, en realidad no lo son. La enfermedad fundamental que aflige a todas las personas del planeta es el proceso de envejecimiento, el cual culmina, como lo sabemos, con la muerte. La razón universal de la muerte es el pecado, el cual también afecta a toda la humanidad. Sin embargo, Satanás no regresó al cielo para reconocer su derrota, no. La aflicción de Job no fue cosa de unos días, porque una cosa es enfermarse y sufrir tribulaciones por un día, y otra es padecerlo por meses, sin esperanza aparente. La aflicción de Job continuó por muchos meses. Por eso dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados? como en los días en que Dios me guardaba. Job 29:2. Así que, por lo menos podemos hablar de meses que él sufría. Pero ¿qué en cuanto a esos consoladores que deberíamos de llamarlos miserables? Como testimonio de la vasta influencia de Job, la noticia de sus calamidades naturalmente llegó hasta muchos otros lugares. De tres regiones diferentes llegaron amigos para ver por sí mismos lo que había ocurrido con este gran hombre llamado Job. Porque dice, y tres amigos de Job, Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Zofar, naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Esto está en Job 2:11. Es evidente que cada uno de estos hombres era un líder responsable dentro de su propia comunidad, tal vez algo parecido a Job. Todos habían conocido a Job en sus mejores días y muy posiblemente ocupaban una posición similar a la suya en sus respectivos pueblos. La narrativa no dice cuánto tiempo necesitaron para llegar. Debió transcurrir algún tiempo para que ellos recibieran la noticia. Luego tuvieron que haber hecho arreglos para una larga ausencia de sus hogares y responsabilidades, seguidos por una larga jornada. Para el tiempo en que llegaron y vieron a Job, bueno, se quedaron espantados por su aspecto, porque casi no lo podían reconocer. Todos los habían abandonado. Y, desde luego, Job estaba allí sentado solo, en medio de su dolor. La Biblia dice esto: los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job 2, 12 y 13. Ellos se sentaron cerca de Job y compartieron su dolor en silencio por 7 días y 7 noches, sin saber qué decir. Sin embargo, al reflexionar en su situación, no encontraron ninguna otra explicación para tal calamidad, excepto que se trataba de un juicio de Dios. A pesar de que Job había sido un ejemplo de carácter y comportamiento durante toda su vida, y ellos lo sabían. Evidentemente, Eliú, el busita, también llegó durante esa primera semana, aunque no se menciona en este momento. No se le identifica como uno de los amigos de Job, quizá porque era mucho más joven que los otros tres. Bueno, tal vez oyó las noticias y sintió tal curiosidad por el significado espiritual de un evento tan increíble que fue a cerciorarse por sí mismo. Bueno, luego tenemos lo que podríamos subtitular la solución de Elifaz. Porque finalmente fue el propio Job quien rompió el silencio. Probablemente había soportado pacientemente su dolor por algunos meses. El peso de su tremenda pérdida y sufrimiento. Los discursos que siguen evidentemente tuvieron lugar en un día, el día en que finalmente concluyó su sufrimiento. Había sufrido meses de agonía, de duelo, sin perder su fe. Note lo que respondió a su esposa. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Pero cuando llegaron sus tres amigos para consolarle y permanecieron a su lado por toda una semana, sin tener nada que decirle, fue más de lo que podía soportar. Súbitamente, como un torrente, comenzaron a brotar de sus labios palabras de angustia, todas expresando su deseo de morir para no continuar con tanto sufrimiento. Muchos otros santos han expresado el mismo deseo, pero nadie lo ha hecho en forma más elocuente que Job. Incluso después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Job 3:1. El día en que nació, por supuesto. Con esto olvidó aparentemente, como su esposa, todos los buenos días de que había disfrutado con toda su familia y sus bienes. No obstante, ni siquiera en ese momento maldijo a Dios, tal como lo instó su esposa que hiciera, o como anticipó Satanás también, y Satanás volvió a usar a una esposa. Ya lo hizo en el Edén, pero esta vez no le salió el truco. Job reveló que incluso en los días de su prosperidad tenía temor de que su vida, colmada de bendiciones, no fuera para siempre, ya que dijo, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Job 3:25. A pesar de que sabía que había vivido una vida piadosa, reconocía que todas las bendiciones que había recibido eran inmerecidas y que Dios podía retirarlas en cualquier momento si lo quisiera. Como diría más tarde, el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Job 14:1. Esta es una verdad que cada creyente debería siempre tener presente. Las bendiciones que recibimos son un regalo, un premio, por decirlo así, un bono de gracia de parte de Dios. No algo que nos hemos ganado. Necesitamos prepararnos espiritualmente para los días de prueba, que seguramente más tarde o más temprano, y más temprano que tarde, llegarán. El estallido de Job finalmente le proveyó a Elifaz, el temanita, la oportunidad que estaba esperando. Tristemente, en lugar de tratar de consolar y animar a su amigo, lo reprendió duramente. Este fue el preludio para que Bildad y Zofar hicieran lo mismo. Los tres amigos, evidentemente, habían, comentado todo el asunto antes de presentarse ante Job. Fue por eso que Elifaz, al concluir su primer mensaje, dijo, «He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho». Job 5:27. Ellos debieron haber decidido juntos lo que iban a decirle a Job, siendo Elifaz el jefe y vocero de los tres. No hay indicación de que hubiesen orado por Job o por lo que le dirían. No buscaron sabiduría divina para saber cómo enfrentar a un hombre sufriendo. La razón de por qué Elifaz fue elegido como vocero y el motivo principal para que confiaran en él